gente que hoy estuvo ahí. Estamos esperando también la entrega de una ambulancia por parte de la gobernación, de la Secretaría de Salud, con recursos del ministerio. También Coello va a estar ahí para reponer una vieja ambulancia que tiene en el centro de salud. Y estamos pendientes de un compromiso que adquirió el señor gobernador el año anterior que estuvo en el municipio para unos recursos que nos va a aportar para una obra específica que es la construcción del nuevo Parque de la Vida en un área de 2 hectáreas que compró el municipio. Y esperamos pues que, como el compromiso que hizo el señor gobernador la vez que estuvo entregando unos utensilios musicales en el municipio, pues nos cumplan. El proyecto puede estar alrededor de los 1.000 millones de pesos, el municipio estaría aportando unos 200 millones y esperamos dejar esa cerrar el ciclo el año 2015 con una obra tan importante como esta. Alcalde, ¿cómo le ha ido al inicio del año escolar con las bicicletas que ustedes le botaron a los muchachos allí en Coello, Tolima? Bien, en noviembre del año pasado se recogieron, los directivos docentes las recogieron, la idea era que se le hicieron mantenimiento, se les pegaron a revisión para poderlas entregar nuevamente este año. Nos habían quedado algunos remanentes en almacén, ya se terminaron de entregar, puntualmente para los alumnos que vienen entre 4 o 3 kilómetros cerca de la institución donde no hay transporte escolar. Pero yo creo que ha funcionado bien el tema y también tenemos en estos días la entrega de kits escolares para los niños de estrato 1 y 2 de grado de primaria y los que estén en secundaria de más bajos recursos para como un apoyo para los padres de familia. Es unos kits que incluyen un bolso, incluyen unos cuadernos, lo básico, la bolsa básica de un estudiante que con eso queremos aportar para la educación y apoyar a los recursos, la parte económica de los padres de familia. Alcalde, el tema del rendimiento de un proyecto.